¿Quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte, ni mucho menos quererte, ni me das tu amor. Y no me dices que no, tampoco que sí. Y me estoy desesperando, pero te sigo esperando. Ya no seas así. Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti. Ya no seas así y dime que sí. Yo me conformo con besar tus labios y estar en tus brazos en la intimidad. No te pido más, no te pido más. Renunciaré a tu querer, aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcinante y que arde en mi ser. Desencadenaste en mí el deseo voraz que me quema el pensamiento y me corre por el cuerpo como algo infernal. Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti. Ya no seas así y dime que sí. Yo me conformo con besar tus labios y estar en tus brazos en la intimidad. No te pido más, no te pido más. No te pido más, no te pido más, no te pido más, no te pido más.